sacas un gajo, lo plantas y de ese gajo presa, eso es presa, o sea, se hace otra planta. Escuchando atrás y adelante, podemos caminar en el presente futuro. Esteje. El futuro en nuestras espaldas. Y a 15 minutos de las 11 de la mañana, aquí estamos, como prometimos al inicio, con nuestra columna de Economía Social. Buen día, Noelia. Buen día, querida Mónica y Pablito, y querida oyencia también de Radio El Grito Esqueje. Acá estamos una vez más, y esta vez muy contenta porque logré venir acompañada. ¡Eso! Hola, Danu, ¿cómo estás? Buenas. Bienvenida. Gracias. Bueno, la traje acá medio de los pelos, no, mentira. No, vieron que vengo insistiendo con que ya voy a traer y bueno, estaba difícil la cuestión, somos un colectivo enorme, pero trabajamos demasiado, ¿no es cierto, Danu? Hicimos ahí unas volteretas para que otro atienda en mi turno. Para que ahora esté una compañera cubriendo el espacio para que yo viniera. Sí. Tal cual, y la compañera está en humano cubriendo el espacio y fraccionando harina y cuestiones de toda esta dinámica humanística de los locales. Bueno, así que súper contenta, Mónica, porque hoy vinimos con Danu a contarles un poquito, como lo había prometido hace como 3 o 4 columnas atrás, solo que la contingencia, vio cómo es, después uno planifica y no sale nada de lo que uno dice que va a hacer. Pasaron cosas, pero todas buenas, gente, no se preocupen. El trabajo continúa y hoy nos pudimos hacer un espacio para venir acá a charlarles y a contarles un poco de cómo hacemos, cómo llevamos este trabajo de mantener dos locales, por lo menos en el Valle de Tras la Sierra, y un poquito más lejos otro, que quizás más adelante vaya a preguntarles por allá cómo hacen, ¿no? Porque cada lugarcito va generando sus propias dinámicas y después nos juntamos, compartimos y aprendemos entre todes cómo se hace acá, cómo se hace allá. Y bueno, principalmente que todo siempre va mutando y vamos cambiando por ahí las formas en pos de hacerlo mejor, ¿no? Y más práctico. Hoy le vamos a contar con la Danu más o menos cómo funciona nuestra comisión de proveedores externos. Ustedes dirán, ¿qué es eso? Claro. Y bueno, primero tengo que contarles que trabajamos en humano organizadas en comisiones, ¿no? Entonces, por eso tenemos distintos. Claro, como que además de vender nuestros productos, como somos parte de la mutual, y además de vender nuestros productos, también nos ocupamos de un montón de otras cosas. O sea, hay un montón de tareas para sostener un colectivo que funcione. Exactamente, porque venimos haciendo todo nosotros. Digamos, somos medio manija, sí. Nos cuesta delegar y soltar, y tampoco es que arrancamos todo este proyecto, ¿no? Como con un backup económico. No, y aprendiendo también, claro. construyendo en el andar un poco. Exactamente, y aprendiendo, probando, viendo qué sale mejor y qué no. Y mucho tiene la economía social de autogestión, justamente, ¿no? Exactamente. Se autogestiona. Entonces, este trabajo que hacemos en comisiones, que ya les voy a contar cuáles son, trata de esto, ¿no? De organizar todo, pues somos tantos y hay tantas cosas por hacer que si no nos organizamos, mamita querida. Y la comisión que estamos, que es la de proveedores externos o consigna, como se diga, porque en realidad trabajamos con consignas de alimentos y de medicina natural, La comisión tiene como eje incorporar y sumar cooperativas, pequeños productores. No estamos sumando a empresas grandes. Ni gente de otros. Sino que es abrir un espacio de comercialización justa para todas aquellas y aquellos que hoy no tienen un espacio o que necesitan sumar espacios. Va, que todos necesitamos sumar espacios. Mm. Y entonces desde el colectivo decidimos también abrir esta posibilidad a los alimentos y a la locales. Medicina natural, locales, claro, no traemos de otros lados, sino que trabajamos, por lo menos acá en Las Rosas, trabajamos todo con proveedores locales de alimentos, y tenemos ahí, como de a poco vamos sistematizando y organizándonos un poco mejor. Sí, sí, sí. Claro. Quienes hayan interactuado con nosotros en el local saben que esta cuestión de que un día vas y te encontrás con uno... y al otro día vas y te encontrás con otra, a veces es un poco caótico. Pero bueno, esta es la organización, es la herramienta que tenemos para poder llevar a cabo todo esto, ¿no? Es como que si bien necesitamos, que está bueno, sentimos que está bueno que haya un espacio de comercialización y demás, es también nosotros a eso le sumamos un porcentaje que nos ayuda con algunos gastos fijos del mantener el local. Pero sobre todo es como eso, abrir espacios de comercialización. Es una militancia también, un poco decir, bueno, apostamos a la economía social, apostamos a que haya lugares de comercialización más justos, donde el que trae sus cosas para vender pueda decidir a qué precio la quiere vender. Y desde ese lado también sumar variedad, acercar a la gente productos que estén buenos, que sean sanos o que estén producidos por pequeñas cooperativas. Sí, exactamente. Y además, esta cuestión de que vos entres al local y te encuentres con productos hechos en la zona, de productores locales, nos parece importante. Y además, digo, a todo... como que todo esto implica que todos podemos también tener un espacio donde conseguir esto y alimentarnos nosotros mismos, digamos, no solo como que estamos apuntando a un público externo o a un turista que venga, sino que es un local que se maneja, la mayoría de la gente que viene y consume somos los que vivimos en el pueblo, en los pueblos cercanos, y que podemos tener ahí como también la posibilidad de alimentos que estén buenos al alcance y que no haya que, no sé, solo esperar al día de feria o que tengan un sobreprecio o comunicarte directo con el proveedor. También como que es una posibilidad, digo, así como yo hago con mis productos, con mis juguetes, de que le digo, acércate humano y busca ahí lo que necesites. Hay mucha gente de los que traen sus alimentos para comercializarlos ahí en humano, que también dicen, es más, anda humano, que ahí están, ahí está el pan de masa madre, ahí están las galletitas del Faro, como directamente anda a buscar ahí. Exactamente, exactamente. Y podemos ya dar una cuenta, porque otra compañera de nuestra comisión de consignaciones ha hecho la cuenta de cuántos proveedores externos tenemos. Claro, yo quería como apuntar eso, ¿no? También una cosa era esta comisión de consignas o de externos antes de la pandemia y luego de la pandemia, ¿no? Exactamente. También hubo ahí un vuelco como organización, ¿no? Una ampliación en esto de que nadie podía tener exponer, exacto, el negocio, ¿no? Y eso. En nuestra militancia buscábamos poder sostener este espacio abierto y nos dimos cuenta que también, que lo que más hacía falta era un espacio donde se pudieran acercar alimentos que estén buenos a la gente. Como decir, bueno, vamos a sostener abiertos, pero ¿para qué y con qué fin? Bueno, lo que decidimos durante la pandemia fue apuntarle a los alimentos, y así como proveedores externos se armó otra comisión que también trae a otros alimentos, que claro, es abundancia, como para fraccionados y como también desde granos, harina, granos sanos, como que todo orgánico, agroecológico. La idea es esa, ¿no? Como que sean cosas, justamente como decís, la pandemia marcó en muchos sentidos, en lo económico, al cerrarse las ferias en algún momento y los lugares donde todos estos proveedores externos que le llamamos nosotros vendían y venden. Bueno, ahora sí, pero en su momento también surgió, digamos, como una necesidad de muchos productores de exponer y, no, y de nosotros de brindar alimentos sanos a quienes podían llegarse al local. Y hubo un auge ahí en la, cuando ni bien se cerró la feria y se cerraron también un montón de posibilidades de movimiento y demás en el valle, se acercaron un montón al local diciendo, queremos vender acá, queremos poner acá las cosas. Eso. Algunos directamente traían a que retiren ahí su mercadería, como también cumplimos en ese momento, y siempre está una función social, no sé, Susana y traía su, y Mingo traían sus verduras y las entregaban en la puerta del local. Claro. O sea, nosotros no teníamos nada que ver, pero sí cedíamos el espacio para que ellos pudieran entregar la mercadería y no los echaran de la plaza ni de no sé qué porque no se podía. Por el espacio público. Y así como eso fuimos sumando también un montón de mercadería. Claro. Y o de sea, proveedores, digamos, ¿no? Que se sumaron en esa época, ¿no? Sí. Se siguen sumando igual. Se siguen es una cosa bárbara. Todo el tiempo. Y algunos también se bajan, algunos dejan de hacer lo que hacen o cambian, o lo que sea, o cambian, o sea, pero sí, siempre, o por ahí hay productos, o por ahí no se mueven tanto y... Claro. Y al productor no le conviene, digo, hay otros espacios, como que también hay ahí como una búsqueda y uno prueba unos meses también como productor y como nosotros como parte del local, claro, que nos sirva a todos, que no quede estancada ahí la mercadería, porque tampoco sirve a nadie eso. Exacto, es parte del funcionamiento justamente que tenemos en esta comisión, es parte del trabajo, de ver como análisis de las cosas que salen, que no, llevamos como, bueno, registro de todos, cada uno, cada participante de esta comisión tiene a su cargo determinada cantidad de proveedores externos. Claro. Por ejemplo, avisas cuando no queda más mercadería, le preparas el pago para que venga a buscarlo. Pero bueno, sobre todo abrís un diálogo, porque algo que nos sucedió al principio era como si todos queriendo vender, y nosotros no somos un local que compra mercadería y la revende. Claro. Sino que políticamente decidimos abrir un espacio, y eso fue también como en un diálogo, y ahora de a poco lo fuimos sistematizando y pudiendo escribirlo ordenando. Un poco, ordenando para que también ni nadie se enoje, como que las cosas queden claras. Es un espacio de mucha militancia, digo, nosotras no es que tenemos no cobramos algo aparte por ese trabajo, sino que creemos, ojalá en algún momento podamos, el local rinda como para que todos podamos vivir, además de vender nuestros productos, del laburo que le ponemos. Pero la realidad es que tenemos que colaborar entre todos. Si el que trae pan piensa que él solo lo va a entregar y va a retirar el pago y que es un lugar que X... No, bueno, acá estamos... No es como cualquier No es una otro. Dietética más. Claro, no tiene un fin tanto económico para nosotros. Claro que no. Sino que tiene que ver con una mirada más de la economía social, de acercar productos que estén buenos a la gente, de que haya un espacio de comercialización, de que apostamos a que haya espacios para los alimentos y locales, que no vienen de grandes empresas. Claro. Exacto. Locales, pequeños, emprendedores, y también apuntando, viéndolo desde afuera, como que se genera una interrelación obligada, digamos. Porque incluso quien puede tener un poco en la cabeza pensando que va a ir a un comercio a dejar y a llevarse, se encuentra con otra cosa. Así vaya una sola vez, se encuentra con otra cosa, con otra forma. Muchos se sorprenden, ¿no? Y se copan. Otros prefieren que no. Como, y bueno, y ahí es como lo que se va armando, la red que se va armando. Los que están y las que están apuestan a esta forma. Claro. Y eso, de a poco fuimos como diciendo, bueno, ¿cómo hacemos para que nosotras no estemos tan cargadas de laburo y esto sea algo que lo armemos en un red? Claro. Entre todos, bueno, los que traen las cosas, digo, no es, digo, ¿por qué me estoy cargando yo de golpe con todo esto? Bueno, de a poco fuimos como liberando un poco, bueno, este es tu código, el precio se pone de esta manera, tráelo ya así, tráenos el remito armado para que nosotros estemos o no estemos, alguien te pueda preparar el pago, como ir sistematizándolo y aprendiendo y construyendo más, juntos. Obvio. Y además esto se da, bueno, lo que no conté al final, no di el dato duro, que tenemos Sí, más de 50. Otra compañera de esta comisión que se llama Mirna, te saludamos Mirna, que nos suele escuchar, hizo toda la cuenta de cuántos proveedores teníamos en Las Rosas al menos, y tenemos 53 proveedores externos entre alimento y medicina. Un montón. Y supuestamente Danu y yo tenemos la mayor cantidad de somos las manijas de la comisión. Pero bueno, la verdad es que todos les compas trabajan mucho, mucho. Claro. Y justamente esto que cuenta Danu, de esta situación de organizarnos, ordenarnos y quizás empezar a pedirle un poco de colaboración al proveedor externo, se debe a que en este momento, como ya he contado en otras columnas, somos mutual. Hace muy poquito. Y estamos afrontando todo el trabajo. Es una noticia muy buena, pero bueno, porque trae muchos beneficios a nivel, ¿no?, comunidad, pero también implica mucho trabajo. Entonces, quizás el trabajo que veníamos haciendo de nosotros mismos, recibir la mercadería, etiquetar, hacer los remitos, ese tipo de cosas, que ahora por ahí estamos pidiéndole a los proveedores, a quienes nos traen la mercadería, si pueden hacerlo. Tampoco es que, no es una cantidad, como les decimos, tenemos 53 proveedores, sí. Hay un poquito de cada uno porque nuestro local tampoco es un supermercado. Pero siempre hay lugar para todo el que pueda acercarse y el que pueda también aceptar este tipo de... Sí, en general la recepción fue re buena. Sí. De decir, bueno, che, necesitamos sí. que esto sea una red y que lo armemos juntos, que no es que traigan sus cosas, cobren y se vayan. Porque muchas veces sucede, o sea, los proveedores muchas veces ganan más que los mismos claro. integrantes del colectivo. Claro, porque nosotros... El movimiento de alimento a veces es mucho más grande que el de artesanías o... No es lo mismo, claro, una galletita. Y sin embargo, nosotros ponemos un montón de laburo en eso. Claro. Si bien eso ayuda a sostener algunos gastos fijos del local, la realidad es que también tiene un montón de laburo que no es... Hoy no estamos pudiendo hacerlo remunerado. De a poco vamos a ir sistematizándolo y la idea es en algún momento... Sí, tener también. Una noción de eso y no autoexplotarnos, pero claro, porque ya va a suceder. Sí, ah, de a poco en este camino que vamos andando. Eso, que es una integración de economías sociales diferentes que se conforman en red, entonces no es algo lineal, que uno ve, ¿no? La acción-reacción, ¿no? Sino que es algo que se compone de muchas partes, que lleva todo un proceso. También digo, es como parte del crecimiento por ahí, este nuevo lugar en el que gracias a que esta semilla brotó y germinó sí. y que de ser 15 hoy son más de 50, bueno, es ahí donde todo se amplía, no solo en buenos resultados, ¿no? Claro. Y en la red, sino también, bueno, en responsabilizarse, en generar conciencia. Eso, generar conciencia, como ahora en esto de sistematizar, con esto de que somos mutual... Hubo un montón de cosas que tuvimos que pasar al escrito, a la situación formal. Sí. Y en esto fue donde nos pusimos como un poco más serios y decir, estamos haciendo esto de más. Bueno, sí. ¿cómo hacemos que esto realmente sea más participativo? Claro. Y la recepción fue re buena, ¿no? Por lo menos sí. a todos y a todas las que le dije, la mayoría, todos, sí, no hay problema en etiquetarlo. Claro, es buenísimo, lo llevamos etiquetado, te lo llevamos así, ya va a la venta, no tiene que haber una persona esperando. Claro, y aparte yo creo que hay como una conciencia o una cuestión, no quiero ser tan emocional de decir, ay, somos familia, pero... No, de sentirse pero parte, sí, ¿no? Sí, Humano es un lugar donde... qué sé yo, las personas que eso, los proveedores que interactúan con nosotros desde hace un tiempo entran en confianza y es como, claro. como una cuestión ahí, ¿no? Que saben que pueden entrar, usar el baño, qué sé yo, cuestiones, ¿no? Que se van generando desde el vínculo de esto. Sí, y además también estaba antes era bueno, yo te llamo cuando cuando no hay más productos. Si vos pasás por el local y viste que no hay, me avisanos, claro. así lo armamos juntos, como dale, está bueno, somos claro. vamos todos tirando para el mismo lado, no, sí. no esperes que toda la responsabilidad sea del otro. Y especialmente claro. ahora, como les cuento, con esta cuestión de la mutual y lo que fue la expansión de Humano, que todavía estamos ahí sintiendo el cimbronazo, ¿no? Claro. En esto de organizarnos, sistematizarnos. de ser una sola tiendita chiquita allá en San Javier, de pronto púmbate. Un montón de más trabajo, espacio, oportunidad también. Y en este construir, bueno, también nos equivocamos y también hay confusiones y como les cuento, también somos 20 y pico integrantes en cada colectivo y participamos en distintas comisiones. Entonces, a veces... Claro, alguien de otra comisión... No entiende nada. Está sobre... atendiendo, humano. Y viene un proveedor externo. Y qué, claro. Claro, ahí... y hemos probado de todo, ¿eh? Porque tenemos hasta carteles plastificados adentro de humano con los pasos a seguir. Pero es difícil porque como les cuento, cada uno de los humanos está activamente trabajando en una comisión. Esta que les contamos hoy es la de nuestra comisión de proveedores externos, de consignaciones, de alimento y de medicina. Después está la comisión de grilla, por ejemplo, que se ocupa de los ingresos de y los de los turnos, de organizar la grilla de atención. Y no, y después está, por ejemplo, otra comisión como, no sé, Acción, que se ocupa de... del mantenimiento del local, infraestructura, si se necesitan cambios, arreglar una pared, un mueblecito. Hay otra comisión de gestión. ¿Gestión? Donde se gestionan... Claro, tramiterío, claro. Cosas administrativas. ¿Qué hay que saber? Papeleo, interacción con la contadora. Y con otras espacios, con otras organizaciones. Con otras organizaciones, con ferias, con. Claro. Intendencias. Sí. Con otras organizaciones. Claro. Abundancia trae alimentos también. Abundancia. Y lo fracciona. Sí. Que es como, bueno, lo que no estamos teniendo, como que también sea un espacio donde todos y todas podamos acceder a otros alimentos que trae. Sí. Harina, me encanta. Brotos, me encanta la Comisión Abundancia. Sí, sí. Aparte, la Comisión Abundancia, cuando surgió, digamos, la idea inicial sigue siendo, ¿no? Pagar el alquiler. Porque así con todo este trabajo que les contamos que hacemos, nosotros pagamos el alquiler además del local entre todos, por supuesto, pero bueno, como que eso, ¿no? Como que con su objetivo esta Comisión Abundancia, además de querer tener alimentos sanos en nuestro local y alimentos orgánicos o agroecológicos o de productores locales, también tenía este objetivo de, ¿no? Y ahí vamos, probando. Igual eso, en este recorrido que vamos haciendo, nos vamos organizando y vamos armando. Entonces, hoy ya puede pasar, o sea, pasa que va un proveedor y ya, aunque no haya alguien que no es de la comisión, ya está sistematizado. Sí. Y puede recibir, o sea, no ingresan cualquier alimento si no es a través de alguno de los de la comisión, pero después claro. Reciben, claro. Pagan, o claro. Acomodan. Se fue sistematizando y fuimos haciendo un recorrido. Fuimos para adelante, fuimos para atrás, volvimos a ir para allá. Bueno, no es por acá, es por allá. Vamos aprendiendo. Prueba y construyendo. Claro, claro. Y al eso, y juntándonos con otras organizaciones. Che, acá lo hacemos así. Está mirá. Bueno. Ahora estamos tratando mucho de ponernos de acuerdo y de juntarnos mucho con San Javier. Con el entre nuestros Javier. Propios locales, porque como verán, y más en pandemia, es muy difícil juntarse. Ahora, con esto de la temporada, hemos tenido como más oportunidades. De poder interactuar, a veces hacemos reuniones por Zoom con las comisiones, por ejemplo, o intercomisiones, pero estamos tratando de afinar esa parte, como dice Danu. Claro, porque también nosotros somos la comisión de consigna acá en Las Rosas y en San Javier son otros y otras, y piensan por ahí, se les ocurre otra cosa, decir, bueno, juntémonos y que estas ideas también y estas maneras que vemos que van funcionando, si las vamos sistematizando y nos vamos juntando, vamos sacando... Mejores. Exacto. Sí. Así que en plena construcción este colectivo, pero bueno, queríamos contarles un poco de qué se trata esto, ¿no? Porque si no... Toda la interacción, yo creo que que ahí eso está buenísimo. No sé si se llega, ¿no? Si llega el oyente por ahí a entender todo, pero estos niveles de interacción, ¿no? Vos, que sos tutuca, que hacés los juguetes de madera como tu propio emprendimiento, ¿no? Noé, que hace lagunaria con su filigrana de plata, ¿no? Y cada uno de los humanos ya es un... Es que la salida es colectiva. Claro. Y eso es... Y eso, ¿no? El eje de todo, me parece. Si no nos sumamos entre todos, no encontraríamos una alternativa en este sistema. Realmente de eso se trata, y de eso se trata justamente esta columna. De cada martes, cada 15 días, de humano, acá, entre toda nuestra construcción y deconstrucción, ir contándoles de qué se trata esto. Y yo ahora me muero de intriga con la amplitud que significaría la mutual, porque también es como... No, imagínate. Algo sé de qué es una mutual, no sé nada, pero debe ser una cosa. No, con la comisión gestiona que te... Sí, bueno... A que expliquen la Bueno, te mutual. Me adelantaste, porque en realidad la idea de esto que venía yo anunciando hace varias columnas y que la vida, bueno, fue... Pero está bien, hay que anunciarlo. Está perfecto, lo anuncio, lo decreto para que suceda. Porque es enorme, digo. Pero la idea es ir trayendo a distintos integrantes de distintas comisiones para ir charlando y contando un poco, porque esto también sirve por ahí. Lo que siempre nos encantó fue pensar en que humano se replique, sin que sea necesariamente humano, ¿no? Claro, pero de que se replique método, este trabajo colectivo, claro. Esta economía social, la economía participativa, ¿no? Como... Sí, y a veces me preguntan, ¿y ustedes...? Por ahí yo, por haber participado muchos años de mi vida en ferias, y conozco gente de otros lados que me preguntan, ¿y ustedes dan como apoyo o de cómo hacerlo? Y bueno, me parece que estas columnas están muy buenas como para ir mostrando un poco así del funcionamiento, y obviamente que los oyentes están súper habilitados para preguntar lo que quieran sobre humano, eso que les intriga, que dicen que qué hacen, cómo hacen, qué les pasa. Bueno, acá está este espacio para que pregunten y para ir conociendo esta manera de trabajar. Preguntar, cuestionar, siéntanse libres. Escriban a nuestro celular. Hoy es solo la comisión de consigna o proveedores externos, pero es un mundo. No, es un mundo enorme. El colectivo es un mundo. Sí. Y donde también uno no busca solo el beneficio personal, sino que tiene un fin social, una apuntar. Bueno, yo hoy doy un poco más de lo que puedo porque sé que ayuda a otra cosa y así. Tiene que ver con eso. Exactamente. La recompensa comunitaria, la recompensa de lo colectivo, ¿no? De construir junto a otros. De estar conformándose junto a otros y generando redes. Más que satisfacción, ¿no? En estos tiempos de tanta soledad o individualismo, ¿no? Totalmente. Por otros lados. Algo... La única tarea que no hicimos hoy fue traer el tema. Traer música, no, pero... Hoy bueno, estamos igual ahí... Tuvieron suerte. Sí, estamos compartiendo este hermoso disco recién editado de Aires Tangueres. ¡Apa! Sí. Y le gusta, a pesar de que a Noé no le gusta la música rioplatense, ya los oyentes lo saben. La conocemos. Ay, justo que no había dicho nada, Pablo. Hoy que se portó bien. Que me estoy haciendo la buena acá porque miro la Anu. No, por favor. Mira, Noé, van a que pasar. Me van a empezar a bardearles oyentes, ¿entendés? Que la gente fanática de la música rioplatense no me va a querer. En humanos somos así, toda una colectiva muy diversa, ¿eh? A mí no me gusta el tango ni no sé qué, pero a otros sí. La vida es diversa. Yo creo que van a pasar dos cosas. Te va a gustar el tema. Ajá, y no, bien. Te vas a olvidar la próxima vez de traer el tema. Bien, eso seguro. Ay, vamos a escuchar ese tangazo. prefirió la lluvia, prefirió la calle, beso frío, nada, nadie, de una infancia rosa, niña provinciana, exhalaba aromas a tierra mojada, hacia su destierro de muchacha pampa, dentro de una urbe que devora y calla. Prefirió la calle, digna soledad del hambre.